Señor, tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres el Dios Todopoderoso y eres nuestro Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que lo que estudiemos esta mañana del libro del profeta Ageo, Señor, sea algo que nos motive, nos desafíe y nos muestre, Señor, quién eres tú en la vida de cada uno de nosotros, Padre, quién debes ser tú. Señor, danos oídos espirituales, ayúdame a mí a hablar de acuerdo a tu voluntad, que las palabras que yo diga, Señor, estén de acuerdo a lo que dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como mencioné hace ratito que estábamos orando, vamos a ver el libro del profeta Ageo, que es el antepenúltimo, ya nos quedan dos. Para terminar el Antiguo Testamento. Es muy pequeño, es un libro de solamente dos capítulos. Entonces, si les queda curiosidad, se sientan y probablemente en 15 minutos, 20 minutos, ya lo leyeron. Es un libro bastante, bastante motivador. Hemos estado viendo que algunos profetas tienen un mensaje bastante oscuro, bastante pecado, juicio y misericordia que viene acompañado de todo esto. Pero el mensaje al profeta Ageo, que da Dios al profeta Ageo para que lo comunique, es un mensaje bastante distinto a los anteriores. Entonces vamos a escuchar, pero quiero aclarar algunas cosas. El tema central de este libro es la reconstrucción del templo. Y todo está como a veces como que se entrelaza con nuestras realidades, ¿no? Construir el templo de Dios, no construirlo físicamente, bueno, pero construir el templo de Dios. Ellos han vuelto del exilio, se acuerdan que habían sido llevados cautivos a Babilonia por su pecado. El rey Darío y el rey Ciro permiten que algunas personas empiecen a volver, ellos regresan, construyen el altar y las paredes, una cosa por el estilo. Pero ahí lo dejan incompleto. Y el Señor les dice, bueno, vamos. De hecho les pregunta, ¿es justo que ustedes vivan en sus casas y que mi casa esté así? Y es una pregunta que nos va a desafiar bastante en nuestras posesiones. Ustedes saben que no me gusta hablar de dinero, no me gusta hablar de ofrendar, porque desafortunadamente muchas personas lo han utilizado para manipular a la iglesia, para enriquecerse. Es triste. Entonces yo en lo más que puedo evito este tema, pero tampoco es honesto que si la Biblia habla del tema, yo me lo salte porque a mí no me gusta, porque me incomoda. Puede ser incómodo, pero también trae bendición. La forma en que manipulamos o manejamos, más bien dicho, nuestro dinero o los bienes que Dios nos da, si los manejamos como Dios dice, trae bendición. Y quiero aclarar, no se trata de esta bendición, es una inversión mejor que el banco, ¿no? O sea, muchos mensajes escuchados, y es que la Biblia dice esto textualmente, pero es una hipérbola, que te dice, tú le das uno y Dios lo va a regresar, te lo va a regresar a 100, ¿no? Entonces, pues todos hacemos cálculos, le doy 10 pesos por 100, pues ya tengo 1000 pesos, le voy a dar más. Y entonces no estamos viendo la gloria de Dios, sino estamos viendo nuestra conveniencia, y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, cuando hablo de bendición, hablamos de lo que en la Biblia se llama el shalom, estar completo, estar pleno. De hecho, vamos a ver más adelante que cuando les dice ustedes siembran mucho y esperan mucho, es más cosa de satisfacción. No es que te está diciendo Dios, te voy a dar mucho, pero con lo que te voy a estar dando, vas a estar satisfecho, vas a sentirte contento. Es interesante ver cómo lo dice. No nos vamos a detener mucho porque tenemos otras cosas. Pero entonces, tenemos que hablar de estos temas que no me gustan, pero que están en la Biblia y que tenemos que tocarlos. Entonces, sin más que aclarar, entramos ya a nuestra introducción. Y como dije, es el libro que se escribe cuando han vuelto del exilio los israelitas. Es el segundo año del rey Darío de Persia. Ageo es contemporáneo de Zacarías. Esto lo encontramos en Esdras, capítulo 5, 1 y 6, 14. Y en el texto, Dios habla cuatro veces. Cuatro veces le dice. Bueno, interviene Dios y pregunta, y casi siempre hace una pregunta para hacernos reflexionar. También es muy interesante esta parte, ¿no? Y el mensaje es positivo, como ya dije hace rato, principalmente porque el pueblo responde inmediatamente a lo que Dios le dice. No han sido los rejegos que hemos estado leyendo antes. El dolor, la experiencia y el agradecimiento hacen que vuelvan inmediatamente, que respondan afirmativamente a Dios. La primera vez cuestiona las prioridades del pueblo, ya lo mencioné. Es justo que ustedes tengan su casa bien hecha y que mi casa no tenga techo. Eso nos habla de prioridades, ¿no? O sea, y es algo con lo que luchamos. Nosotros nos gusta ser primero. Y agrega que las sequías, las malas cosechas, están relacionadas con esta actitud de no dar el primer lugar a Dios. La segunda vez que habla, Dios los anima, como ya están trabajando, los anima a trabajar. Esto es muy interesante. Ya están trabajando y Dios los anima. Adelante, yo estoy con ustedes. La tercera vez que habla Dios, llama a los sacerdotes para que reflexionen acerca de sus actos y las regulaciones que están profanando la casa de Dios. Hay a veces que los líderes no estamos exentos de hacer cosas malas cuando no estamos bien, cuando empezamos a ponernos nosotros en primer lugar. Pasó en el pasado, es posible que siga sucediendo si no tenemos cuidado, y Dios nos llama para tener cuidado en este momento, en estas acciones, perdón. Y finalmente afirma a Zorobabel, que es, digamos, el rey en ese momento, que su descendencia, que Dios va a estar acompañando a este rey y que su descendencia va a seguir en el trono. Y sabemos que Zorobabel es descendiente ya de David, y como descendiente de David, bueno, esta promesa se extiende hasta nuestro Señor Jesucristo. Este es, digamos, el resumen, pero no hemos acabado. Vamos a comenzar entonces con las prioridades del pueblo. Cuando Dios cuestiona las prioridades de su pueblo y de los donde nosotros tenemos que sentirnos aludidos. Y seguramente alguna vez alguien ya nos ha preguntado: si te quedaras solo en una isla desierta, no sé si esto solo es desierta, ¿verdad? Si te quedas en una isla desierta y solamente pudieras llevar tres cosas contigo, ¿qué cosas llevarías, no? Y entonces empezamos a hacer una lista mental. Entonces me gusta leer, entonces me llevaba unos libros, y pues como soy cristiano debe ser la Biblia para que la gente no diga que soy malo, que cualquier otra cosa, ¿no? O si me gusta la música, a lo mejor pienso en llevarme un CD o una guitarra. Si pienso en mis necesidades más, como, bueno, necesito cazar animales, voy a empezar a llevarme, no sé, un rifle o un cuchillo para matar a los animales. Si pienso en construirme una casa, bueno, necesito quizás un hacha que sirva como hacha. Entonces, uno empieza a hacer esta lista de cosas y nos vamos a llevar las tres cosas que para nosotros son más importantes. Si le preguntáramos a nuestros hijos, Janel y yo, que son, bueno, también, ¿quién tiene niños chiquitos? ¿Tenemos hijos? Seguramente estarían pensando más en términos de una pelota, colores, cosas, porque esas son sus prioridades. Y Dios va a cuestionar, o nos va a hacer reflexionar más bien, cuáles son las prioridades de cada persona. Y lo que cada persona se lleva es diferente, porque todos somos diferentes. A lo mejor nos llevaría cerillos porque le da miedo a la oscuridad, o una lámpara, o no sé, una casa de campaña, y otros piensan, no, pues me puedo hacer una. Pero cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos diferentes prioridades, y siempre tenemos que ver nuestras prioridades a la luz de la palabra de Dios. Y hasta aquí hemos estado pensando solamente en nosotros. Pero ¿qué tal si la pregunta es, ¿qué compartirías con otra persona? Entonces, de las tres cosas que te llevas, ¿qué cosa le darías a otra persona? Y tú dices, no, me las traje para mí, no me puedo dar a ninguna. Porque estamos, nosotros, nos guste o no, somos nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses. O sea, si no tenemos cuidado, nosotros nos ponemos en el centro. Y para los cristianos, los que somos cristianos, Dios juega una parte muy importante en nuestras vidas. Y esto es algo que a Dios le agrada. Dios quiere que lo consideremos nuestra prioridad más importante. De hecho, cuando empieza a formar a su pueblo, cuando habla con Moisés y le da los 10 mandamientos, el primero tiene que ver exclusivamente con eso. Dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Dios quiere ser el primer lugar. Y no porque sea egoísta, es porque nos conviene, porque es conveniente para nosotros. No quiere decir nos conviene como algo de que saquemos ventaja, pero es lo mejor para nosotros. Este primer mandamiento es bastante claro y bastante enfático. No debe haber nada que esté por encima de Dios. Puede estar por encima de nosotros, pero no puede estar por encima de Dios. No puede competir en nuestras vidas por lo que nuestra prioridad que debe ser Él. Y en nuestra sociedad, desafortunadamente, el culto al ego, el culto al yo, es una de las cosas que más practicamos, que más se practica y que es muy sutil. Pasa en la televisión, pasa en el radio, pasa en la escuela, en todos lugares. Tú eres lo más importante. Tú. Y como dije hace rato, corremos el riesgo de ponernos en el centro nosotros y que Dios esté alrededor de nosotros, no nosotros alrededor de Él, sino no nuestra vida alrededor de Él, sino pensamos que Dios debe estar alrededor de nosotros, ¿no? Y es una realidad que incluso afecta a nuestras iglesias. Y tenemos que tener cuidado. Es muy común encontrar frases como yo soy hijo del rey, yo soy hija del rey, yo soy príncipe. Bueno, es más una princesa, es más común, soy una princesa de Dios, ¿no? Soy heredero del reino, soy más que vencedor, soy. Y son verdades bíblicas, no estoy diciendo que debemos erradicarlas. Pero si les ponemos más énfasis al soy yo, a quién soy yo, se nos olvida quién es Dios. Incluso nuestros cantos, si vemos los cantos del siglo, del 1500, 1600, santo, santo, santo, Señor omnipotente. Y ahora, nuestros cantos son más, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo Dios me ama a mí? ¿Cómo Dios? Y me estoy volviendo al centro. No digo tampoco que sean malos, ¿no? Pero debemos reconocer que nuestro círculo debe ser, nuestro centro debe ser Dios y nosotros rotar alrededor de Él y no al revés. ¿Quién es Dios? Esa debe ser nuestra pregunta. David escribe en los Salmos: la gloria, Señor, no es para nosotros, no para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. La Reina Valera dice: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Quizás el que conocemos, ¿no? No a nosotros, pero a tu nombre da gloria. El Señor Jesús aclara que el orden de las prioridades es Dios y después los seres humanos. Cuando le preguntan, y he estado usando este versículo con mucha frecuencia, pero cuando le preguntan al Señor Jesús cuál es el más grande mandamiento, Él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo, notamos que dice primero y segundo, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, seres humanos en segundo nivel. Ese debe ser el orden. Pero estamos en una sociedad nuevamente en la que yo. Veamos los comerciales, veamos todo porque tú te lo mereces. Porque diseñado exclusivamente para ti. Porque no todos pueden ser como tú. Y todas estas cosas que bíblicamente también son verdades, pero que no debemos ponerlas por encima de Dios. Dios está sobre nosotros. El reclamo de Dios, el reclamo que Dios les hace a través del profeta Ageo, es porque las personas han invertido de poner al revés, sus prioridades. Ellos han construido sus casas y han trabajado sus tierras. Y Dios no está en contra de que lo hagamos. Dios no les dice, no trabajen las tierras, no se construyan casas, deben vivir en una esquinita. Dios no dice eso. La pregunta que Dios les hace es, dice literalmente, así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a construir la casa del Señor. No, todavía no. Me falta, no sé, pintarla de verde, no sé, cualquier cosa que podemos, no sé qué pretextos podían haber tenido, ¿no? Es tiempo de cosecha, es tiempo de sembrar, cualquier cosa. Y luego seguí preguntando, versículo 4. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas, y cuando dice esta casa, está hablando de su propia casa. ¿Es justo que tú vivas en una casa techada cuando la mía está toda descuidada? Y la verdad es que para los cristianos es fácil decir Dios es mi prioridad, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Es fácil decirlo. Pero ¿qué dicen nuestras acciones acerca de esta realidad? Yo le puedo decir a Janet, ah, yo te amo, yo te amo. Oye, tráeme mi desayuno a la cama, ¿no? Oye, ve a trabajar por mí. Oye. Y nunca hacer nada por Janet. Pero las acciones muestran lo que en realidad sentimos, lo que en realidad somos. Y todos los que hemos estado en una iglesia sabemos cuál es la respuesta apropiada. Dios es número uno. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Pero nuestras acciones dicen lo mismo. Decía San Francisco de Asís, que tus obras hablen tan fuerte que no tengas que decir palabras, ¿no? Y nos incomoda, ¿no? Porque es fácil decirlo, pero hacerlo. Y de hecho tenemos en México este dicho, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Puedes decir lo que quieras. Ahora actúa. Y entonces la pregunta, y como está hablando de la construcción, por eso está relacionada con bienes y con el tiempo. Son dos cosas que hay que invertir para construir una casa. Y bueno, está el diseño y todo lo que quiera, ¿no? Pero principalmente los bienes con los que lo vas a pagar y el tiempo que le vas a dedicar. Y entonces viene una pregunta fuerte, dice, ¿qué dice la administración de nuestros recursos y nuestro tiempo acerca de nuestro amor a Dios? Es algo que yo debo preguntarme, que tú debes preguntarme. ¿Qué dice la administración de mi dinero, del dinero que Dios me da, del tiempo que Dios me da, acerca de mi amor a Dios? Porque todos acabamos de cantar, todos decimos Dios te bendiga, amamos a Dios, pero ¿qué dicen nuestra administración de estos dos puntos esenciales? Y este es porque ese es el reclamo que Dios les hace. Ustedes invierten su tiempo y su dinero para sus propias casas. ¿Y para la mía? ¿Y yo? Dios quiere que reflexionemos. Notemos que, a diferencia de los profetas anteriores, en esta ocasión Dios está haciendo la reflexión a través de puras preguntas, para que la gente reflexione, para que nos pongamos a pensar, no nada más es una orden, sino también es algo que yo debo asumir como mi responsabilidad. Nuevamente repito el 1.4, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Y nos invita no nada más a esto, sino a que reconsideremos. Y dice más adelante en el 1.5, o sea, el versículo inmediato que el que sigue inmediatamente, reflexionen sobre su proceder. Nos hace la pregunta y nos dice, piénsalo. Piénsalo, no me digas la respuesta inmediatamente, piénsalo. Construir la casa del Señor requiere tiempo y recursos. Dice el libro de Ageo que el pueblo responde y actúa positivamente y que a Dios le gusta esto, dice en el 1.8. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Cuando reflexionamos y actuamos conforme a la voluntad de Dios, a Dios le gusta y se va a manifestar. Y la pregunta de reflexión y aplicación es obligada. ¿Cómo estamos usando nuestros bienes y cómo estamos usando nuestro tiempo? Acabamos de cantar mi universo y Dios no quiere las obras. Dios no quiere que le demos lo que no queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Él quiere, y es la primera pregunta, Él quiere que lo reconozcamos y que le entreguemos lo que le corresponde en tiempo y bienes. No lo digo yo, está en la Biblia. Dios quiere que reconozcamos que Él es Dios y que le entreguemos lo que a Él le corresponde en bienes y en tiempo. Y luego la pregunta es, ¿pero cuánto, no? Porque también uno empieza luego con estas cosas como que quiere verse más cristiano. Bueno, sí, hay que, todo es para Dios, todo es para Dios. Todo es para... Y suena muy piadoso, pero en la práctica, ¿qué es lo que debemos entregarle? Y deberíamos entregarle todo. O sea, hay que entender que cuando digo todo, quiere decir que cuando me tomo un café con una persona, voy con la intención de compartir con esta persona parte de mi esperanza, ¿no? No es como que pues le trabajo y todo lo que me dieron el cheque íntegro a la iglesia. No, no se trata de eso. La Biblia y como cristianos hablamos con frecuencia del diezmo. En el Antiguo Testamento es difícil porque a veces te pide todo, a veces te pide las primicias, o sea, como las primicias te tienes que entregar todo a Dios, pero como estándar y como digamos cosa segura es el diezmo, a veces también en las primicias, ¿no? El 10% de todos nuestros ingresos es lo que le pertenece en tiempo también. Y hay personas que a veces se preguntan, bueno, ¿y debe ser antes de pagar impuestos o de pagar impuestos? Porque si pago los impuestos, ese dinero ya no es mío. Eso es cuestión de conciencia. Honestamente, es cuestión de conciencia. La Biblia no va a esos detalles, ¿no? De hecho, dice que esos detalles los dejaban para los fariseos. Dice, ustedes diezman hasta lo más mínimo, ¿no? O sea, como eran muy, muy, muy cuidadosos. Dios pide que le demos el 10%, en general, ¿no? Nuevamente es un tema complejo. De hecho, ayer que estaba viendo algunos videos para sacar algunas canciones, llegó uno que decía, ya no des el diezmo, es una mentira. Yo dije, ni la verdad es que no me detuve a verlo, pero hay varias tendencias, la palabra en la que están ahorita tratando, ya tienen tiempo de no hacer esto. Y ustedes saben que no es un tema que tratamos, quizás va a ser necesario después hablar un poco más de las ofrendas, pero mientras el tema de la Biblia no lo saquen, no va a ser una prioridad para mí, por favor. Y hay que entender, las ofrendas y los diezmos son dos cosas distintas. Está bien, es de los niños. Las ofrendas y... Ah, no, si es Luis. Entonces sí. No, las ofrendas y los diezmos son dos cosas distintas. Los diezmos es lo que Dios nos pide. Nos dice, te doy 100 pesos, o ganaste 100 pesos, por decir una cantidad, quiero el 10%. El 10% es mío, 10 pesos. Las ofrendas son extra, por agradecimiento, por reconocimiento, por amor, uno da ofrendas y da diezmos, y son voluntarias. Y ofrecerlas o no ofrecerlas revela qué tan serios somos al decir que amamos a Dios y cuánto lo amamos. Yo les he contado cuando era joven, me empecé a sentir mal. Cuando me iba con mis amigos el sábado, el viernes, nos íbamos a los tacos, nos íbamos al cine y nos gastábamos 1,000 pesos. Y luego el domingo, traigo 2 pesos. Pues bueno, 2 pesos echaba, ¿no? Y mostraba que mi prioridad en ningún momento pasó a separar algo para dárselo a Dios. Y hay muchas formas, ¿no? Todos administramos dinero y sabemos que si traemos el dinero en la cartera, se va a ir, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Tengo que pagar la renta. ¿Y qué haces? La pones aparte. ¿Tengo que pagar la luz? La pones aparte. Pero con Dios a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Bueno, luego nos ponemos a manos de Dios, no te preocupes, ¿no? No se me olvida. Pero tenemos que tener esta disciplina porque si no, no lo vamos a hacer. Entonces, la invitación es que entreguemos voluntariamente y de buena gana lo que Dios nos pide, porque también, oh, tengo que dar el diezmo. Dios no va a querer este diezmo. Nos conviene como iglesia, pero Dios no lo agrada, entonces no lo haga. No, si tenemos todavía problemas, ¿no? Sé que la mayoría de los pastores no dirían esto, pero es la verdad, ¿no? De hecho, también nos dice, si estás enojado con tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No es nada más dar por dar, sino tener una actitud que refleje que es un agradecimiento, que es lo que estamos haciéndolo porque Dios nos lo pide con amor. Y pregunto el 1.5, reflexionen sobre su proceder. Y nos los deja ahí Dios, ¿no? Reflexiona. No, Dios, no me dejes, por favor. No me quiero. Dime lo que tengo que hacer. Si hemos fallado, pidamos perdón. Y hagamos los ajustes necesarios para no fallar más adelante. Para vivir de acuerdo con las expectativas de Dios. Porque esto, como leímos hace rato, es algo que Dios lo agrada. Dice, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Y es el versículo que sigue, perdón, el 1.8. Entonces, la primera parte nos llama a esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Y la historia continúa y dice que Zorobabel, el hijo de Salatiel, esto está tal cual, hijo de Salatiel, sumo sacerdote, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron la palabra del profeta Ageo, a quien Dios, el Señor, había enviado. Y el pueblo sintió temor por la presencia del Señor. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Llega el mensaje y a veces yo me pregunto como pastor, ¿por qué hay pastores como que te dicen, brinca, y toda la congregación brinca, ¿no? Y uno está todo el día tallando. Vamos a la derecha. No, mejor derecho. Vamos a la izquierda. Pero cuando Dios habla, la congregación, el pueblo responde, dice que el rey, el sumo sacerdote y todo el pueblo, está hablando de la totalidad, respondieron afirmativamente, positivamente a la pregunta que Dios les había hecho. Y hay dos cosas que para mí sobresalieron. La primera es que el pueblo escuchó, reflexionó y obedeció. Esa fue la secuencia. Escuchó, reflexionó y obedeció. La segunda es que se hizo evidente la presencia de Dios. Se obedecieron y de pronto la presencia de Dios estuvo como había, Dios lo había prometido. Pero la presencia de Dios los intimidó, les causó miedo y esto es normal. Recordemos que cuando Moisés está con el pueblo y dice que y Dios truena, habla, y todo el pueblo, ¡uy, qué miedo! Mejor que suba, mejor que tú, ¿no? Y nos quedamos, ¿no? Cuando estamos delante de Dios, la presencia de Dios es abrumadora. Y a veces se ha mal interpretado esta palabra de temor a Dios, porque nos da esta idea de que como mi perrito, ¿no? Como sabe que le pego cuando hace hoyos, nomás hace un hoyo y se esconde, ¿no? No es esa la actitud. Pero si alguna vez te han dado una foto de las barrancas del Cobre o del Gran Cañón, y la ves y dices, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¿No? ¿Cómo me gustaría estar allí? Y de pronto tienes la oportunidad de ir y está el barandal que está a 1 metro del precipicio y llegas y ya lo estás viendo cara a cara. ¿Y qué haces, no? Te acercas y te agarras bien fuerte. ¿Por qué? Porque estar en ese lugar, ya la presencia te impone. No, sabes que de hecho tu vida está en peligro. Y cuando estamos delante de Dios, debemos reconocer que por nuestros pecados no pueden estar delante de Dios. Entonces es esta sensación, ¿no? Qué bonita está la barranca de Cobre. Y de hecho, cuando le preguntas a una persona, ¿y saltarías en paracaídas? ¿O saltarías en el bungee? Y cuando se amarran el bungee, vayan a un lugar donde van a ver cuántas personas ya estando arriba dicen, no, mejor no, mejor no. La presencia de Dios es abrumadora en este sentido, porque es total, es absoluta, es santa, es eterna. Y nos damos cuenta de que nosotros no lo somos. Calvino decía, para entender a Dios tenemos que entendernos también a nosotros mismos, saber quiénes somos. Y si nosotros nada más nos enfocamos en nosotros mismos, nos vamos a olvidar de quién es Dios. Por eso es importante tener siempre presente quién es Dios. Y el mensaje que Dios manda a Ageo más adelante es: entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Tuvieron miedo, pero el Señor le dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, yo lo afirmo. Eso está en el 1:13. Y cuando estamos en la presencia de Dios, que consume todo en su santidad, nuestra reacción también debe ser de paz, de tranquilidad. Y vamos a ver una secuencia. Dios afirma que está en medio de ellos, afirma su presencia, y segunda, el pueblo puede experimentarla. O sea, no nada más es algo así como, estoy aquí, ¿no? De alguna forma lo siente. Pero Dios quiere que el pueblo sepa que la presencia, que su presencia ahí no es nada más para que ellos se sientan aterrorizados, sino para que se sientan animados, para que se sientan fortalecidos. Dice más adelante en el 2:4. Pues ahora, y chequemos cuántas veces dice ánimo en este versículo. Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac. tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Ánimo, ánimo. Si bien la presencia de Dios nos causa esta sensación, también nos debe dar confianza, porque Dios está con nosotros. Y dice Pablo en Romanos 8:31, verso favorito de muchas personas, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Les hemos platicado a algunos de ustedes de nuestro amigo Gus, que teníamos en Buenos Aires, que medía como 2 metros y que pesaba, yo creo que 170 kilos sin problema. Y yo creo que su bíceps era tan grande como mi... Entonces, cuando salíamos a caminar en la noche, yo siempre decía, Gus, ¿cómo me da gusto que seas mi amigo? ¿Cómo es? Qué bueno que no eres mi enemigo, ¿no? Esa es la presencia de Dios. Es este hermano grande que nos protege, este papá que está con nosotros y nos dice, ánimo, tú puedes, ánimo, ¿te da miedo? Ánimo, yo estoy contigo. Dios sabe que lo que le está pidiendo al pueblo puede parecer intimidante. ¿Cómo voy a dejar las cosechas y dedicarle unas horas a Dios, el 10% de mi tiempo a Dios para construir su casa? Aunque ellos no dicen el 10%, yo estoy poniendo la figura. ¿Cómo voy a darle esto cuando...? Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo voy a poder darle mi tiempo y mi diezmo si pues ya saben, la situación está complicada y va a haber cambio de presidente y aparte debo al banco, y bueno, es otro tema también. Hay mucha inseguridad, pero Dios nos dice, yo estoy contigo, no temas. Y de acuerdo con el texto, Dios les dijo esto después de que ellos empezaron a obedecer. Dios les ¿se acuerdan que les hizo la pregunta? Ellos empiezan a hacer las cosas y como que a lo mejor les entra el pánico, como le pasó a Pedro, ¿no? Que ve a Jesús y le dice, oye, si eres Jesús, haz que yo camine el agua. Bueno, ven. Y Pedro obedece, pero ya cuando está allí, empiezan a temblar las piernas y se hunde. A veces nos pasa así. Estamos emocionados porque escuchamos la palabra de Dios. Sí, se puede. Y damos los primeros pasos y... pues mejor no, pero Dios dice, ánimo, ánimo. Y aquí la secuencia, hay otra secuencia, hay varias secuencias, esta es la segunda. Dios exhorta a su pueblo. 2, el pueblo responde en obediencia. 3, el pueblo nuevamente experimenta la presencia confortadora de Dios. Y no solo eso, sino que no solamente la presencia de Dios, sino que Dios promete que Él mismo va a intervenir para que la obra sea magnífica. Y de hecho dice, va a ser mejor que el primer tiempo. Que el primer templo, estoy pensando en fútbol. El templo había sido destruido cuando fueron conquistados. Y había sido arrasado, y era magnífico el que construyó Salomón, el hijo de David. Y dice el 2:9, el esplendor de esta segunda casa será mayor al de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y la palabra que más se repite es Todopoderoso en todo el capítulo. Dice, 14 veces se repite, si recuerdo bien. Y luego continúa diciendo, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Todopoderoso se repite y se repite. En 2 capítulos, como dije, efectivamente, se repite 14 veces. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Y es evidente que Él quiere que pensemos, que no pasemos por alto quién nos está haciendo la pregunta y quién nos está animando a seguir. Dios Todopoderoso. Dios, el Señor Todopoderoso. Y esto nos debe motivar a obedecer y confiar. Y puede parecernos difícil y terrible, pero es el Dios Todopoderoso el que nos está invitando. No existe ninguna razón para dudar o temer, porque es Dios Todopoderoso. Y la segunda respuesta es, quien envía este mensaje y estas promesas tiene toda la autoridad, porque es Todopoderoso. Quien envía este mensaje y estas promesas tiene toda la autoridad porque Él es todopoderoso. Es nuestro Dios. Y aquí me voy a desviar tantito, pero es algo que me puse a pensar. El Dios Todopoderoso quiere que seamos parte de su gran proyecto, porque Él es todopoderoso y puede ser como en la creación, que hubiera dicho, sea la luz, y fue la luz. Muy bien pudo haber dicho, que se haga el templo, y se hizo el templo. Cuando fue la creación, le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. Le permitió ser parte del proyecto. Y ahora está permitiendo que su pueblo seamos parte del proyecto de Dios también. Construye mi templo. Y continuamos. Esto lo pensé, lo estuve, dije, no lo quiero escribir porque si lo empiezo a escribir me voy a tardar mucho. Dije, mejor muy breve. Las promesas de Dios, el tercer punto. Aquí no termina todo. Hay todavía varias promesas en el texto. Unas que son explícitas, que ya mencionamos al principio. Pero hay otras promesas, la que Dios iba a proveer y que Dios iba a estar con ellos, son algunas. Pero también hay algunas promesas que son implícitas, es decir, que no están en el texto, pero que sabemos que Dios las toma en cuenta. Cuando el libro comienza, Dios le dice a Geo que hay insatisfacción y malas cosechas y todo este tipo, y sequías por el descuido del pueblo. Dice el 1:6, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un saco roto. Así dice el Señor. ¿Qué palabra vendría ahí? Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Y queda implícito que Dios va a llenar estas cosas. Y si notamos el texto, son puras excusas de satisfacción. No es que nos dice que va a dar abundantemente. Dice que comes y no te sientes satisfecho, que bebes y no se te quita la sed, que te pones ropa y no se te quita el frío. Que tienes las cosas, pero no te sientes satisfecho. No nos sentimos satisfechos. Hay otras partes donde agrega que sí, también va a prosperarnos económicamente. Pero siempre me da temor porque la gente, como ya dije, a veces creamos estas falsas esperanzas o esta imagen de inversión, ¿no? Dios es mi banquero. Pero Dios dice, me gustó este texto porque dice que Él va a hacernos sentirnos satisfechos con lo que Él nos está dando. Y no está diciendo que no tengan, está diciendo que tienen, pero que están esperando más también esta ansiedad, ¿no? Cosecha si quieres más, quieres más, siembra si quieres más. Pero bueno, para terminar, los últimos tres versículos, dice, y voy a leerlos todos, Díaz Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. También es algo que dice dos o tres veces, estoy por estremecer los cielos y la tierra. No va a ser algo fácil. Volcaré los tronos reales y haré pedazos del poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Todo esto confirma la promesa del trono a la descendencia de David. Ya dije, Zorobabel es de alguna forma linaje de David. Y el último y máximo rey es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la mejor de las promesas. Más allá de bendiciones materiales, de satisfacción, la satisfacción de que Jesús es y será nuestro rey. Jesús nació y vivió entre su pueblo. Subió al cielo donde está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, como dice el credo, es parte del credo. Y la última respuesta, la promesa sigue vigente porque Jesús dijo que vendría una vez más por todos aquellos que somos su pueblo. La promesa sigue vigente porque Jesús, que es Hijo del Dios Todopoderoso, que es Dios Todopoderoso, dijo que vendría una vez más por todos aquellos que somos su pueblo. La promesa sigue siendo de Dios Todopoderoso y podemos estar totalmente confiados. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Dios nos llama entonces a reflexionar y a ver cómo estamos usando los recursos materiales y el tiempo que Dios nos permite administrar. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Él pide que le entreguemos lo que le pertenece, diezmo y ofrendas. Dios espera que hagamos caso de su llamado y que nuestra prioridad sea Él. No siempre va a ser fácil, pero Dios nos pide que nos esforcemos y sigamos adelante. Para nuestro alivio, Dios nos promete que su presencia estará entre nosotros. No tenemos nada que temer, por el contrario, podemos confiar, pues lo afirma el Dios Todopoderoso. Entonces, escuchemos la voz de Dios que repite que reconstruiremos, que reconsideremos, lo que estamos haciendo. Que va acompañado de la pregunta, ¿es apropiado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es apropiado? Lo será, va a ser apropiado siempre y cuando pongamos a los pies de nuestro Señor lo que su gloria eterna merece. La respuesta afirmativa, es decir, nuestra respuesta de sí lo vamos a hacer, va acompañada de bendiciones, de satisfacción y esperanza de que Jesús es nuestro Rey eterno. Entonces, reconsideremos y actuemos con valor de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dios, gracias porque nos haces preguntas. Son preguntas que quizás nos incomodan, preguntas que evidencian, como se diga, cuáles son nuestras prioridades. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces tú no has sido nuestra prioridad. Pero te pedimos que tú nos des un corazón que esté dispuesto, que nos des valor, Señor, que sintamos que tu presencia nos sigue diciendo, ánimo, ánimo, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, es posible, confía en mí. Señor, trabaja en nuestro pequeño grupo y ayúdanos a serte fieles, aunque sigamos siendo pocos, pero seguirte siendo fieles. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.